bienvenidos a un nuevo capítulo de Claqueta Final. Muchas gracias por estar todos aquí y vamos a saludar a nuestros colaboradores Ángela y Lagas. Muy buenas. Miguel Foncho. Saludos. Y David Castañeda. Hola amigos. Bueno, pues vamos ya directamente, sin andarnos con rodeos, a la primera sección. Sesión continua. Bueno, y como siempre, en sesión continua vamos a repasar las cositas que hemos visto a lo largo de la semana. Así que vamos a empezar. Bueno, empezamos con Foncho, tú mismo. ¿Qué traes? Pues yo he visto una peli. Una peli japonesa que se llama Manbiki Kazoku, que es, se tituló en España, Un asunto de familia. Una peli de hace 2 años, del 2018, que fue una especie de Parásitos japonés. Es decir, fue una peli que ganó la Palma de Oro, que recibió muchos premios, nominación al Oscar y demás, aunque no tuvo el éxito que ha tenido Parásitos, al menos a nivel internacional. Se podría decir que tiene en común que es una peli de picaresca, de una familia que sale adelante por medios poco ortodoxos, pero bueno, no tiene tantos fuegos artificiales, entre comillas, como la película coreana. Me ha parecido una peli brillante, muy bien dirigida y muy bien interpretada. El director es Hirozaku Koreeda. Casi lo digo bien, medio bien, ¿eh? Y Koreeda, ¿no? Koreeda. Sí, hombre, ya poco a poco vas cogiendo ya experiencia. Con 100 programas más ya. Estoy para irme a Tokio. Estás para irme a Tokio y decir nombres sin parar uno detrás de otro. Bueno, pues la he visto en Filmin y es, bueno, una peli muy recomendable. Asuntos de familia, has dicho. O sea, un asunto de familia. Un asunto. Muy bien, pues ahí dejamos aquí, un asunto de familia. ¿Algo más, Foncho? No. Cuota semanal de series que hablaré cuando terminen. Pues entonces pasamos a Castañeda, que no sé yo, me voy a aventurar a adivinar. ¿Podría ser Curb Your Enthusiasm? No. Vale. No, porque se me ha acabado la suscripción de HBO. Y he dicho, ahora solo por Curb no lo voy a mantener porque... Pero tú sabes que eso ha sido la propia HBO que ha intuido que tenías un problema de ver esa serie en bucle y por tu propio bien han decidido cortarte la ración diaria. Claro. Eso es. De hecho, me he visto, como sí que tengo Amazon Prime, he visto un par de capítulos de Senfield. Para ver si no me da silencio. La metadona. Sucedáneo, ¿no? De... Sí. Muy bien, pues si no ha sido eso, ¿qué han visto? En realidad nada. O sea, si no ha habido nada destacable de lo que he visto esta semana. Así que os voy a hablar de algo que vi hace algunas semanas. Puedes también de hablar algo que te ha parecido un truño, ¿eh? O sea, esta sección no tiene por qué ser siempre de obras maestras y esas cosas. Claro, pero no es que no ni merecen tal consideración. Vale. Prefiero hablaros de Too Late, una película que vi hace poco que me gustó. La película de Dennis Hauk, H-A-U-C-K, yo la pronuncio Hauk, porque creo que puede ser por ahí, pero no estoy seguro. 2015, y que la he visto en Filmin. Este es un thriller que cuenta la búsqueda de una mujer que ha desaparecido por parte de un detective privado, interpretado con mucho acierto por John Hawks. Y la película es muy curiosa porque son 5 planos secuencia ordenados a la Pulp Fiction, que podríamos decir. Uh-huh. Ordenados y desordenados y ordenados. Ordenados a la Pulp Fiction, de alguna manera. Tiene su sentido, tiene su forma, pero no es cronológico. Y funciona y esa es mi recomendación, amigos. Too Late. ¿Y dónde has dicho que podíamos ver Too Filming. Late? Filming. En Filming. pues ya tendríamos que empezar a replantearnos el dejar de pedirle dinero a Movistar y empezar a pedirse a Filmin. Me parece que sería mucho más realista, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Filmin. Vamos a, vamos a escribirles y a preguntarles si están notando un pico de espectadores ahí, ¿no? De visionados. Atribuible desde que se desde que se emite la queta final, porque también te digo que es que Filmin es la plataforma favorita de los programas de podcast, porque al final todos los que hacen podcast hablan de Filmin. O sea que ahí tenemos competencia. Filmin es mucho Filmin, ¿eh? Es que claro, es que Filmin. Tú puedes mirarte otras plataformas, pero Filmin es otro rollo. Es que es. Pero sí está creciendo, ¿eh? Porque el otro día, sin ir más lejos, un amigo mío que se había hecho de Filmin, otro que se había hecho de Filmin. Sí. A mí me gustaría saber a nivel internacional la acogida que tiene. Porque yo no sé si esto lo saben fuera de España. Más de uno fliparía. O sea, Tarantino se hace tres suscripciones. Yo no sé si, de hecho, yo no sé si tienen los es que esto va por claro. Regiones. Yo no sé si tienen derechos para otros países. Claro, no sé. Claro, porque esto va por los derechos de un país. De todas maneras, Filmin es una plataforma con buen gusto en general. Sí. Con mucha sensibilidad cinematográfica. Y desde hace un tiempo para acá, con fondo de armario, además, que era algo que a lo mejor no tenía al principio, era solo experimental y con buen gusto, pero era solo eso, y ahora tiene un fondo de armario espectacular con clásicos de todo peso. No, y tienen un compromiso y además son conscientes, porque yo sigo al que lleva todo esto, que se llama Jaume Ripoll, lo sigo en Twitter, y mucha gente le dice, ¿cómo es posible que vosotros no tengáis tal película? ¿Qué tal? Y el tío te lo explica y te dice, pues llevamos 2 años intentando conseguirla, pero por problemas con las distribuidoras, tal, pero esperamos a ver si la semana que viene lo podemos ir, la semana que viene no, el año que viene lo podemos intentar. Y así todo, hay gente muy comprometida con tal y majetes y no sé. Sí, y hay que decir que han tardado 10 años en que les dé beneficio económico, o sea, que han estado 10 años palmando pasta. Ahora es cuando están empezando a ganar dinero. No hay mucha gente que aguantara tanto. Gracias, Filmin. Bueno, pues enhorabuena. Gracias, Filmin. Desde aquí por su. Próximo nombre del programa será Gracias, Filmin, cuando no funcione claqueta final. Pues Ángel. Bueno, yo lo tengo fácil porque he visto una única película. Estoy de vacaciones y bueno, pues he estado un poco con mi sobrina. Empezamos a ver varias películas de Barbie, pero las paramos todas antes de un cuarto de hora. Y al final hemos visto, que esa sí que la vimos entera, Charlie y la fábrica de chocolate, la versión de Tim Burton, que me ha gustado mucho volverla a ver, la verdad. Es una película que está muy bien, que Johnny Depp está magnífico, que el niño este de Charlie resulta que es el que hace el Good Doctor este y tiene la misma cara desde que era crío ahora, y que siempre es un gustazo ver a Christopher Lee, aunque la peli pueda ser un truño como ha hecho alguna, no es este el caso, y que Danny Elfman mola que te cagas, es todo lo que tengo que decir. No he visto nada más, no puedo decir nada. Madre mía, me has abrumado. ¿A que sí? Pero ¿qué? Ahora tienes que ponerle la de Gene Wilder. Bueno, y tengo que decir también que me encanta el tío que hace los Oompa Loompas. Es el puto amo. Me acuerdo que vi los documentales del DVD hace ya la tira de tiempo y decían los técnicos de efectos especiales que al tío le hicieron hacer de todo, claro. El tío tiene que hacer un montón de personajes vestido de diferentes maneras y dice que no se quejó de nada el tío, que lo hacía todo y era totalmente, bueno, indestructible este hombre. Así que muy fan del señor que hace de los Oompa Loompas. Mis respetos. I appreciate, como dicen en. Muy bien. Pues, no, los oyentes no lo pueden ver, pero se ha quitado el sombrero, Ángel. Sí, me he quitado el sombrero y. Ha hecho ademán de reverencia. Me he quedado un poquito chafado porque yo quería saber el tema de las pelis de Barbie. O sea, yo tenía un hype por las nubes, digo. A ver qué nos cuenta de Barbie y de sus aventuras. Sí. Pues no, pero fue por petición de mi propia sobrina, ¿eh? Tengo una sobrina de 6 años que es un tornado y yo pues intento apaciguarla un poco. Y vamos a ver una película y siempre escogía pelis de Barbie. Y una de las de pelis de Barbie, que lo comentamos con los colegas que tenemos en el grupo de WhatsApp, era Barbie en el espacio. Y me pareció interesante, o sea, Machete no lo consiguió llegar al espacio, se quedó a medio camino. Pero nada, ella misma de cuarto hora decía, ya no quiero ver más. Pero con Charlie conseguimos mantenerla ahí hasta el final. Me imagino a tu sobrina diciendo, aquí no hay conflicto. Aquí no hay... Cambia la película. Pero que las escogí ya ella, ¿eh? Que conste que yo sí, le habría puesto otra. Ella, no, ella misma diciendo, ¡qué mala fotografía! Dime la verdad, que las cogías tú. Me habéis pillado. Son muy chungas esas películas. Por favor, películas más decentes para los niños, que no son tontos. Son dibujos animados, ¿no? Sí, sí, sí. Son, esa animación de esta un poco chusca, la verdad. Pero bueno. Pues... yo por mi parte, la verdad es que tengo muchos proyectos abiertos, ninguno, no puedo hablar de ninguno en concreto, porque estoy a mitad de la serie de televisión esta que hizo Woody Allen para Amazon, que se llama... ¡Wow! Lo siento, te acompaño en el sentimiento. Sí. No me la repito, no, güey. Está reventando. A mí me gusta. Pero no he dicho nada. Está reventando. Estoy a mitad. A mí está a mitad. Yo cuando iba por la mitad yo lo tenía claro, pero bueno, no digo nada más. ¿Cómo se llama? Miley Cyrus. Bueno, la voy a ver. La voy a terminar. Luego, es verdad que no me está pareciendo tampoco una... Pero se deja ver. Luego también estoy viendo la segunda temporada de Brasil. Tremenda. Buenísima. Son muy buenos estos actores. Y el protagonista y el creador de la serie, el John Gielgud, este es... espectacular como interpreta, yo lo recomiendo. Y luego una cosa que sí he visto es una miniserie de televisión que está en Netflix, que se llama La carrera hacia la Casa Blanca, que el narrador es Kevin Spacey, y sin embargo esa serie sigue en Netflix, no la han quitado. Y bueno, y habla un poco de lo que son, vienen a ser todo este rollo de las elecciones americanas, de las primarias, de tenemos que arrancar en New Hampshire, y tenemos que ir casa por casa estrechando manos, ir a la ferretería, ir a tal, y luego pasar a otro estado, bueno, todos estos caucus y todas estas historias que a mí me resultaba siempre lejísimo. Yo veía que era que hay una movida tremenda, pero... Y entonces, a raíz de haberme visto la sexta temporada de la ala oeste de la Casa Blanca, que hablan de todo eso y además en profundidad, pero bueno, de una manera muy blanca, quería ver la parte más oscura real. Y entonces esta miniserie lo comenta, y son 6 capítulos, y cada capítulo es una diversa campaña electoral. Está la de Clinton contra George W. Bush, está la de George W. Bush contra Dukakis, está en su día la de JFK y Nixon, y también la de Abraham Lincoln. Bueno, hay como de distintas épocas. Y la verdad es que todos son unos cabrones. Sí, sí, se hacen unas putaditas tremendas. Oye, yo... Es muy, muy, muy duro eso, ¿eh? Yo te recomendaría, ya que te apetece ver el tema de los caucus y todas estas cosas, ¿no? ¿Los idus de marzo? No, una serie que se llama VIP. V-I-V-E-E-P. Que es una serie de... Ah, VIP, vale, sí. A mí me hace muchísima gracia, o sea, el humor este de Armando Iannucci... Aparte que es la protagonista es Julia Louis-Dreyfus, la de Seinfeld, ¿no? Hombre, Obama dijo que era la serie que más se acercaba a la realidad. Y sí, porque tiene ese humor cáustico que hace las cosas que te descojonas, pero dices, hostia, esto es chungo y es real, de alguna manera. Sí, a mí me parece. Y a ver si me logro enterar bien del todo, porque ahora viene el primaria, si viene todo esto, y cada vez que abro el periódico... Cuando hablan esto de los estados y que es importante ganar en tal estado porque tal, y yo digo, sí, más o menos me hago una idea, pero siempre digo, pero ¿de qué? ¿Pero dónde coño? ¿De dónde estábamos? O sea, ¿qué ha pasado? Es un lío. Sí. ¿Por qué fulanito tenía un 40% y ahora tiene un 10%, ¿no? Entonces está muy bien. Bueno, pues poco más y pasamos ya directamente a nuestra siguiente sección. Cuatro hombres sin piedad. Bueno, y de nuevo esta semana nuestra sección Cuatro hombres sin piedad, que más que cuatro hombres sin piedad se tendría que llamar cinco personas sin piedad, porque ya somos cuatro hombres y una mujer, que es Sensi Belmonte, nuestra maravillosa amiga Sensi Belmonte. ¿Qué tal, Sensi? Encantado de que estés aquí. Hola, gracias. Encantada de estar con vosotros también. Pues muchísima ilusión. Hay que decir que Sensi Belmonte, aparte de ser amiga nuestra hace muchos años, es una gran profesora de inglés y además dirigido, escribe, es una pedazo de artista. ¡Artistaza! Soy una artistaza. Una artistaza. Y ahora además, esto es, lo he visto esta semana, Sensi, que además podemos disfrutar de relatos cortos, micro relatos que está escribiendo, que nos está colgando en Instagram, bajo el nombre de Grace, como Grace Kelly, guión bajo Story Dreams. Sí, pero esto como... que son una maravilla de relatos. ¿Cómo no me he enterado yo de esto? Pero ¿qué pasa aquí? Story. Y también van con fotos. Es foto y texto. Perdona, que estaba diciendo algo Sensi. Sensi. Que les acompaña una foto normalmente a los textos. Es verdad. Y les acompaña una foto aparte. Una foto también tuya. Sí, todo es mío. Yo me lo quisto y me lo como. Creaste Instagram solo para esto, Sensi. Pues. Sí, de momento tengo uno social, pero ya lo he abandonado porque no me interesa la gente. Pues ya me he vuelto sociópata y ya se lo quiero crear. A todos nuestros oyentes se lo recomiendo encarecidamente porque es una maravilla leer los textos de Sensi. Escribe como Los Ángeles y aparte pues va acompañando unas fotografías preciosas. Así que ya sabéis, Grace-Story Dreams, con la foto de Grace Kelly. Por lo de Grace. Y porque me parezco a ella. Aparte, eso hay que decirlo. Sensi es el vivo retrato de Grace Kelly. Soy Grace Kelly en la Tierra, yo. Sí. Así que. Pero no le mandéis mensajes. Esto es solo artístico. Bueno, y Sensi, bueno, ¿qué debate traes esta semana? Bueno, sí, que eso, que lo, a ver, que yo al final que venía a hablar de mi debate, cuando me dijo Jorge de venir aquí a hablar con ellos sobre polemizar sobre algo relacionado con el cine, justo había visto dos pelis que tenían un final abierto y entonces le planteé ese tema, ¿no? ¿Películas con final abierto sí o películas con final abierto no? Hay gente que le gusta más que las historias acaben y quede todo muy cerradito. Y otras veces, pues no sé, hay otras personas que le gusta más tirar luego a la interpretación. Yo creo que depende un poco de la película, pero a mí en términos generales me gustan las pelis que acaban. O sea, me gusta que una, tanto en el cine como en un libro, me gusta que la historia termine. Eso no quita que me lo pase muy bien con algunas pelis con finales abiertos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Origen, de Nolan. O Donnie Darko, por ejemplo, El Club de la Lucha, Mulholland Drive, son pelis con finales abiertos, pero que me parecen películas. Bueno, Mulholland Drive es muy abierto desde el minuto uno. Desde el minuto uno, sí, sí, sí. O sea, se queda abierto a todos. No estoy de acuerdo, sí, ¿eh? Y bueno, eso, a ver qué pensáis vosotros. Yo creo que Mulholland Drive está cerrada, lo que pasa es que se cierra a mitad de película. Mulholland Drive tiene estructura soviética. Estructura soviética, como las muñescas soviéticas. Matriushka. Matriushka, la muñesca. A mí sí me gustan los finales abiertos. Me gusta mucho el final del Club de la Lucha. Muchísimo. Me gusta. Mira, y además os voy a decir una cosa para que veáis que lo de los finales abiertos es atractivo hasta en películas con una estructura absolutamente cerrada, como puede ser el caso de Regreso al Futuro. Regreso al Futuro sí. No puede haber estructura más cerrada. Y sin embargo, el último minuto de película es un final abierto. Sí. Bueno, pero porque iban a hacer una secuela. No. Bueno, perdón, hay que avisar a los oyentes de que es posible que aquí se nos escape. Perdón, hay que avisar a los oyentes de que es posible que aquí, en esta sección, estamos hablando de finales, se nos escape algún spoiler, o sea que avisados estáis. El que no haya visto Regreso al Futuro... Pues... ¿Qué hace con su vida? Sí, claro, es que si no hemos visto Regreso no al Futuro ya... ¿Cómo no vas a haber visto Regreso al Futuro, joder? Uy, ¿se puede decir joder en la radio? Se puede decir lo que tú quieras, Sensi. Luego Miguel te pone un pitidito encima y ya está. No, se pone a David pitando. ¡Pi! Yo creo. Bueno, entonces, a ver, contar, comentar. Claro, yo creo que ahí lo habéis dicho un poco. Hay varios tipos de finales abiertos. Ahí incluso yo creo que hay finales abiertos que están hechos para que haya una secuela. No sé si es el caso de Regreso al Futuro. Y si lo es, en cualquier caso se lo perdonaría porque es magnífico. En la estructura, pero es verdad que yo creo que algunas de estas se deja abierto para así hacemos claro, una claro. Y tiramos. Hay otras que no. Wars. Hay otras que simplemente es abierto por la forma de contar la historia. Como ha dicho Barton Fink, que es abierto, no sabes muy bien lo que pasa, pero llaman un poco más al tema de lo que transmiten y cosas de estas. Yo tengo que decir que cuando me he puesto a escribir y hacer historias, Casi siempre dejo los finales abiertos y no sé si por incompetencia o no, pero así son las cosas. Me gustaría, de todas formas, cerrarlos algún día mejor. Desde aquí. Algún día. Yo también en los cortos que hago dejo los finales abiertos, por lo general, menos cuando he hecho comedia clásica, que ahí está todo cerradito, pero siempre dejo un punto de final abierto porque me gusta demasiado. Pero también a veces es muy facilón, ¿eh? A veces yo suelo cerrar, ¿eh? Yo sí que tengo... Claro. Mis cortos tienen final, todos. Mejor o peor. Me acuerdo yo del monstruo de mi cabeza. Por ejemplo. O sea, casi todos, o sea, todos tenían final. El de Miriam, que se carga a la compañera de piso también. O sea, todos tenían un final. A mí me gusta acabar las historias. Por lo que... Me encanta tu sinopsis. El de Miriam, que se carga a la compañera de piso. Sí. Ese título me cortó. Luego... Poncho también hace finales abiertos. Digo que todos los que estamos aquí, menos Sensi, hacemos finales cerrados, pero menos Ángel tampoco, que Ángel también hace siempre finales, abiertos, menos ellos dos que hacen finales cerrados, Ángel bueno, también. Yo hice un final un poco chungo, el de corto desaparecido con Gonzalo ahí, que no venía el hijo, y quise hacer un final abierto y maté al hijo cuando no quería matarlo. Eso es peligroso. O sea, hay que ver cuando... Sí, era un final en el que el padre que ha perdido el hijo recibía una llamada y se emocionaba y yo quería dejarlo abierto, pero la sensación que transmitía todo el mundo era que había muerto el hijo, que le habían dicho que había encontrado pajarito. Entonces, cuidado con hacer finales abiertos, porque como no lo hagas muy bien, puedes transmitir claro. Una idea contraria a lo que tú querías hacer. Por lo demás, sí, suelo finalizar bastante las historias. Vale. Dar ejemplos ahora de películas de finales abiertos que no se hayan gustado precisamente por ese final abierto. Los Serrano. Los Serrano lo cierran. Más cerrado. Exacto, los Serrano lo cierran mal, pero cerrado está. Está cerradísimo, vaya. Maravilla. Comentaba que había visto dos pelis, una de ellas era Las Niñas, que bueno, es una peli chula, pero me lleva a pensar en el tema este de pelis contemplativas que cuentan historias de periodos de la vida de personas que no acaba la historia nunca, ¿no? Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, Lo que arde, la peli española que ganó unos cuantos Goyas en la última ceremonia. Sí. Oliver Laxe. Sí, pues esa historia es una historia muy concreta, en un momento muy concreto, y la peli acaba y te quedas un poco igual. O sea, como, pues vale. ¿No? Y bueno, entiendo que arde, ¿no? Hombre, arde. Sí. Lo que tiene cartera. Porque ya que te lo avisan, como luego no arda, vaya decepción. Sí, arde, pero claro, arde y luego ¿qué pasa cuando arde? Pues no lo sabes. O sea, que solo arde. Ese podía ser otro tema, ¿eh? Títulos que te llevan a confusión, como La Marabunta. Arde, se ve la marabunta. Arde. Nunca, ¿eh? Había uno, no sé si era el propio Ignatius o alguien así, que él valoraba las películas en función de si el título cumplía lo que promete. Por ejemplo, Serpientes en el avión, peliculón. ¿Por qué? Porque hay un avión lleno de serpientes. Ese era su baremo para calificar las películas. Entonces, ¿o qué arde? Pues hay algo que arde. Pues muy bueno. Sí, sí, arde. Pero claro, ¿te gustaría saber qué pasa después de que arda también? Pues no, ya te tienes tú que interpretarte, hacer tú otra peli. Pues es que... A veces me da un poco de rabia eso, de tener yo que hacerme la peli después de la peli, porque yo voy al cine para que me digan una peli entera, ¿sabes? Desde Claqueta Final, llamamos a la pereza. Por favor. Luego están las películas que tienen varios finales, como El Retorno del Rey. Recordad que esa película no es que tenga un final cerrado, es que tiene tres o cuatro. No sé si la habéis visto. Claro, es que esas películas ya son ya lo que viene siendo para mí un coñazo. ¿De acuerdo? Un rollo. Madre mía, me va a llamar el director de Lo que arde, me va a prender fuego a la casa. ¿Te va a llamar? ¿Tiene tu número? No, pero si no se escucha. Lo siento, vale. A ver, hay gente que le encantó la peli, ya lo sé. No, pero oye, a tope con... O sea, ha sido Sensi, nosotros el resto no hemos dicho nada. No visto. Pero a ver, la peli, la idea está guay, pero a que ver, me quedé con ganas. Me Oliver... gustó tanto que me quedé con ganas de más. Oliver Laxe, recuerda que puedes contactar con Sensi a través de Instagram y decirle todo lo que opinas sobre lo que ha dicho. Sobre la mierda que escribo, ¿no? Que es una puta mierda. Va a empezar a comentar tus microrelatos. Tus relatos, sí. Vale, pues esto no acaba. Dices, esto no acaba. ¿Habéis visto la película El Hoyo? Sí. No. Sí. No. Pues, sí. Bueno, sin entrar en el final, porque algunos lo habéis visto, el director ha confesado que ellos tenían un final cerrado, que de hecho lo grabaron, Y a última hora él decidió cambiarlo a un final abierto para dejarlo a la interpretación del público. Creo que es la parte más floja de la película, el tramo final. Así que no sé sí, si. Sí, puede ser. Otro final abierto. No sé si fue buena idea. Abre los ojos. Abre los ojos. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Final abierto? Muy abierto, yo creo, ¿no? ¿O no? Muy abierto. Pero me gusta. Pero está bien. Pero sí, está pero bien ahí hecho, está bien abierto, efectivamente. Pero la historia está cerrada, quiero decir. Hombre, también es que hay hacer como finales abiertos, pero con la historia cerrada o con la historia de los personajes cerrados. Es que eso es pero otro como tema. Parte de la narrativa, por ejemplo, acordaos de Dos hombres y un destino de Robert Redford y Paul Newman, ¿no? El final es ellos salen del cobertizo y la imagen se congela. Como se escuchan Luis. Disparos, no te los ven, no te ven morir. Telma y Luis. Lo tienen complicado también. Sí, como Thelma y Luis. Thelma y Luis, también bueno, tiene complicado. La gravedad. Thelma y Luis, claro. No tiene mucho pero eso es cerrado, es un final sí, cerrado. Pero que también realmente. Congela la imagen, ¿no? Del coche volando. Sí, juega eso, claro, dejarlo ahí. Sí. O sea, juegan al abierto, pero realmente ya está cerrado, ¿no? Porque es que siempre da lo del abierto, siempre da una. No, hubo muchas coñas en aquel momento con lo de Thelma y Luis, porque, claro, era como que. Con lo del coche volando, siempre diciendo que si habría segunda parte, que si la segunda parte cómo sería, que el coche rebotaba, ¿no? Es el coche fantástico. A lo mejor era el coche de Travolta y Olivia Newton-John de Gris, y volaba y se escapaban. Una película que me gusta a mí mucho. Un final abierto. Un final abierto es Juego en el pato. No, ahí está cerrado. ¿Está cerrado? Está cerradísimo, es que lo tiene todo esa película. Que hasta el final lo tiene todo. Sí. Es que un día la comentamos, si Howard el pato en este programa. Ajá, no sé, conozco la película. Sí. La película de la semana fue Howard el pato. Bien. Mulan no sé también es un final abierto. ¿Mulan? ¿Has pagado? ¿Has pagado los 21 euros? Mulan es un final abierto también. ¿Cuál? Mulan de Disney. ¿Pero no. hablamos de la nueva o la antigua? O la antigua, la antigua. Antigua. Ah, vale. No has pagado, ¿no? No has pagado. Es que son 21 euros. 22 euros. 21, además de las cuotas. Pues han triplicado las inscripciones, ¿eh? ¿Quién es? Disney Plus. Disney. Poco, ¿no? Yo Disney Plus. Disney Channel. Lo digo, es Disney Plus. ¿No? Disney Plus. Disney Plus. Plus. Bueno, yo es que digo. No, Disney. Disney ahora mismo va a haber un momento en que nos absorba a todos. ¿Es decir, que, ¿es ya que no? ha hecho otra de Mulan Disney o qué? Sí. Que no te llaman ya, Sensi, para comentarte las cosas. Han hecho una de imagen real, Sensi. Esto que está haciendo la Disney, que hacen versiones en imagen real de las películas suyas. Han hecho una de. Ah, sí, han hecho una. Sí, han hecho un Mulan y se iba a estrenar en cines, pero con todo este rollo del virus, la han puesto en su plataforma, Disney Plus o Disney Plus, o como queráis llamarla, y tienes que pagar, además de la cuota, 22 pavos para ver la película. Toma ya. Eso es. Así que. Pues muy bien. Entendemos que tú muy bien, muy bien por el marketing película. De Disney. Sí, en verdad, la peli que he dicho Mulan, pero en verdad estaba pensando en Pocahontas. Pocahontas, Pocahontas ya es un final abierto también. Que es Avatar. No, y tiene una versión de Terrence Malick, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Nuevo Mundo? Eso es Pocahontas. Pocahontas. Claro. Que yo estaba pensando que por 22 euros... Sí, dime. Que por 22 euros la de veces que puedo ver yo jugar el pato. Foncho está a punto de morir. Está ahí como diciendo, ¿de qué habla esta gente? Ese es debate para otro día. De Pocahontas, de Mulan. Ángel, ¿qué dices? Yo una película... Finales abiertos, chicos, que nos perdemos. O sea, o era final abierto, yo no me enteré de que iba la película. Fue Flores Rotas, esta película de Jim Jarmusch con el gran Bill Murray. Sí. Hombre, pues trata de que Bill Murray va de casa en casa de sus exnovias a disculparse por si ha hecho algo malo. Pero a mí se me parece cerrada, ¿no? Está cerrado. Hombre, Jim Jarmusch. Yo cuando acabó dije. No, la película Jim Jarmusch es el que es un poco raro, pero mola, ¿no? Yo cuando acaba la peli dije, ya, ha acabado aquí, pero ¿qué pasa aquí? Pero no sé, el hijo salía corriendo. Pues ya está. Eso es porque te quieres quedar a vivir con Bill Murray, pero la película eso tiene siempre, que acabar. Eso siempre. Me quedaría a vivir con el Bill Murray de Bienvenidos a Zombieland, ¿eh? También sí. Te lo digo. Ese Bill Murray es lo que qué más me gusta majo. De todos. Lo que pasa es que se muere, claro. Perdón, ese sí que es un spoiler. Oh. Bueno, y películas con finales abiertos. Películas con finales abiertos. Películas que no acaban porque no acaba lo que cuenta, como Zodiac, por ejemplo. Jorge, ¿qué te parece Zodiac? Pues a mí Zodiac me aburrió mucho y me pareció un coñazo, la verdad. No puede ser. No puede ser. Aquí hay conflicto. Oye, Miguel, es un peliculón, ¿no? Zodiac. A mí me encanta Zodiac. Y yo creo que no termina porque es que el caso nunca se llegó a cerrar. Claro, es que no termina porque la historia no ha terminado, sí, efectivamente. Sí, sí. Oye, ¿y la historia interminable? ¿Qué? Claro. Atreyu. Claro. No me acuerdo. Oye, ¿y el árbol de la vida de... No la he visto de... esa. Yo tampoco, no la he visto, el árbol de la vida. Yo no la he visto, me da pereza esa película. Es que me da una pereza infinita, yo, tío. Yo la fui a ver y no me gustó. Nada, lo siento a los que les gustó, pero a mí yo no os la recomiendo. Para nada. Bueno, pues. Yo la vi, pero no es una película que tenga un final muy cerrado. No, ni en principio, no tiene nada. Bueno, nada, por eso digo, es una película que se abierta toda la película. Y esa película es ahí que Sean Penn iba a ser protagonista y luego sale 5 minutos en la película. Brad Pitt, ¿no? Bueno, eso ya pasó. Y yo además viéndola en el cine pensaba, pero esto no va a acabar nunca. O sea, solamente he pensado eso más que viendo esta película con el Retorno del Rey. Sí. No acaba nunca. Que yo ya pensaba que no iba a salir del cine nunca. No acaba nunca. O sea, que iba a haber un momento en el que ya iba a tener que llamar a alguien para que trajese provisiones. Yo, el momento de Sam llegando a su casa, eso lo puso Peter Jackson ya para tocarle los huevos. Dijo, no, pero no, es que no. Hay siete finales. Está el del barco, el de la aldea, el de todo, Palacio todo. De los Elfos, el... Y eso todo, es la todo. Versión normal, que la versión extendida ya, pues... La versión extendida es... No hay necesidad de eso. Hay que cerrar tanto los finales. Cosas. Claro, a veces un buen final abierto, a veces evita estas cosas. Claro, Frodo llegando ahí a Mordor, coge el anillo y cuando va a soltarlo congelamos la imagen. Ya está. Cuando se cae Gollum se congela. Lo petas. Hay una peli, no sé si la habéis visto, que se titula Juegos Salvajes. Sí, hombre, que claro. Hace una cosa muy curiosa, que es que deja el final abierto. Es de los Bakowski, ¿no? Esa, ¿no? No, no, no es de los Bakowski, no. Esa es Lazos Ardientes. Esa película de Juegos Salvajes acaba así como que empiezan los créditos y te dices, hostia, ¿qué pasa? Pero luego entre los créditos, en medio de los créditos te va añadiendo cositas que te acaban de explicar la película. Es como un híbrido, ¿no? De juego de final abierto y cerrado. Eso lo hizo... muy interesante. Lo hizo también Zack Snyder en el remake del Amanecer de los Muertos. Acaba la película y luego en los créditos te pone. Eso es un buen remake, cosas, fragmentitos del final. Sí. A mí ese remake lo pasé muy mal con el parto ese chungo que hay en la película esa, ¿eh? Pero mal, ¿eh? Pero o sea, es una secuencia muy chunga. Sí, este verano me he visto yo las dos: la original de George Romero y el. La de Romero es una maravilla de película, sí. Con todo lo bajo presupuesto que hay y eso, y es magnífica. Sí. Tengo que decir que Sensi en una de sus mudanzas me dejó en mi casa unas cuantas películas, entre ellas un cofre de George Romero, de todas las películas de zombies. Que sustraí en junio, por fin. Sí. Ya ha devuelto, pero sí, ahí... Dije, uy, mi sobre... Sí, sí, esa caja mola. ¿Te las viste? Sí. Muy bien. Mola. Muy bien, chicos, pues a ver, vamos a decir la película cada uno, la película con final abierto que más nos guste y la que menos. No sé, la que menos. Lo que arde. O que arde. Y la que más, pues el Club de la Lucha, me parece un final cojonudo para quedarse abierto, la verdad. Me parece muy guapa. No, hombre, lo que arde no es la que menos. Seguro que hay alguna que no me gusta, pero es que no caigo ahora mismo. Claro, yo como la que menos diría 2001 y como la que más... bueno, Ice White Shot. Y la que más me gusta, pero, con final abierto, Regresa al Futuro, porque el final es abierto, aunque no queda ahí. Sí, pero ¿qué te pasa con Kubrick, tío? ¿Qué te ha hecho el pobre? Ha sido por Kubrick. Sí, a ver, qué obsesión, sí, ¿no? No, pero me acuerdo de 2001, que cuando termina digo, ¿y qué ha pasado? Eso es que, pero yo creo que está bastante cerrado, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero sí, una cosa, Regreso al Futuro, sí. Me ha encantado la contundencia de Miguel. Bueno, puede ser también, sí, que como nunca llego al final, que, porque siempre me quedo dormido. Me estoy dando cuenta de que no, no, yo no lo había visto. Me estoy dando cuenta de que yo no tengo el mismo concepto de final abierto que vosotros. O no sé. Danos un ejemplo de un final abierto. Pero lo dices, claro, con pena, como mucha si, pena, como sí. Si, claro, pero sí, justifica su respuesta. Igual estoy yo equivocado. La sensación de que vas a crear tu propio podcast con gente cinéfilos de verdad, no con estas purria aquí que somos los dados de hablar de finales abiertos. Es gente que le guste jugar el pato, joder, gente de bien. Pero a ver, pues Foncho, di tú, sí, a ver, un ejemplo de final abierto. Hombre, yo lo de Kubrick lo he dicho un poco de broma porque sé que os pica. Pero no sé, va a haber un final. El árbol de la vida me pareció muy aburrido, muy, no entendí muy bien nada. Claro, pues. O sea, lo entendí, no lo entendí, quiero decir, lo entendí como que es un conjunto de emociones y hasta ahí bien, pero no lo entendí como una narración, quiero decir. Como un poema muy claro, largo, sí. A mí eso me pasa con muchas pelis. Lo es, yo creo que es lo que es esa película realmente. No es una película que quiera contar nada, sino que quiera evocar sensaciones. Ahí ya cada uno. Claro, Foncho, la peli es muy larga. Pues dinos tú, dinos tú. Pues es que, claro, estaba pensando y digo, es que no recuerdo ninguna película con final abierto que me haya. Claro, es que es muy estricto con los parámetros. Al final, claro, ninguna película tiene final abierto. A lo mejor puedo decir que vi el otro día Street Fighter, la última batalla. Pero además no cumple con el título, entonces. La última batalla tiene que tener un fin, joder. ¿Qué? Claro, es que dejan el final ahí abierto, con todos posando para la foto, y igual luego siguen dándose guantazos. Qué mala es esa película, por Dios. Lo querías decir y no sabías en qué sección meterlo, ¿no? Total. Sí, sí. Es que hacía mucho que no la había visto. Bueno, Miguel, ¿y cuál es la que más te gusta? La que más me gusta, pues no sé, podría ser a lo mejor una historia verdadera, con esos dos hermanos sentados al final, tomándose un... ¡Ay, qué bonita! Sí, sí. ¡Qué chula! Sí, sí, muy bien ahí, ¿eh? Has estado. ¿Cómo se nota? Qué pero listo, lo que decía. El Poncho, ¿eh? Es que se nota, ¿eh? Esto, ¿cómo nos que la ha jugado nota? El tío? Sí, sí. No somos dignos. Sí, claro. Y encima traen gente cada vez peor, pues ya ves. Pues, no, hombre, no. Estamos subiendo mucho en la curva. Ángel. La curva sí, sobre todo en Madrid. La curva sí está subiendo, sí. ¿Yo qué voy a decir ahora? Pues de Miguel, después de Miguel me haces hablar a mí. Ya no puedo decir nada de decente. Yo, como final abierto, voy a decir la que he comentado antes, Flores Rotas, más que nada porque en su momento yo me quedé a cuadros cuando acabó. Digo, ¿ya acabó la película? ¿Por qué? Para mí fue un final abierto, no me transmitió final. Y la que más me gusta, voy a decir Abre los ojos, que dentro de lo que cabe para mí sí que es un poco abierto, que juega con un poco con la duda de qué ha pasado. Vainilla Sky. ¿Vanilla Sky? No. He hecho un troleo ahora, Madre mía. Y luego cuando yo os troleo con Kubrick, como ponéis, pero tú juegas mucho más fuerte. Yo he jugado fuerte. Tom Cruise ahí, sí. Yo la que más me gusta, ya lo he dicho, que es Barton Fink. Y. Sí, verdad. Y la que menos no lo sé. Se me ha puesto un muro en la cabeza. Es difícil, ¿eh? La que menos. No lo sé, la verdad. Que, luego, seguro que acabo el programa y se me vienen cinco que digo, pero bueno, por favor, David, si usted la odias. Pero es que intento olvidar lo que odio. No vale decir Street Fighter, ¿eh? La de Street Fighter ya la he dicho yo. Street Fighter me cuentan que es muy mal el final también. Y. Todo. Todo, ¿no? Jugar el pato es una gran película. Y con gran final. Entonces, dejamos desierto. Están poniendo ahora en Movistar Bad Boys 3, por si queréis. Venga. Tiene. Despide el programa. Despide el programa que yo me voy. Tiene muchas papeletas. No. También, si queréis, también han estrenado Jojo Rabbit. Por si queréis. Sí, eso tenía pensado. Yo no la he visto. Quería verla. Sí. Me encanta. Es Taika Waititi haciendo de Adolf Hitler. Ahí te lo dejo. Pero la dirige él. Es que es fantástico. Claro. Waititi Thor claro. Ragnarok es un peliculón también. ¿Cuál? Yo. Thor Ragnarok, la que hizo él, es un peliculón. Yo solo he visto lo de Scott. Con final abierto, porque hay una secuela. Hacemos en las sombras, he visto nada más. Y además cierra la película, ¿verdad, Sensi? Bueno, sí, a mí me gusta cómo hace los finales también. Saludos, Waititi. Muy bien, yo creo que Oliver Lack se lo tiene difícil, ¿eh? Se le ha puesto cuesta arriba esto. Contacta con el programa, Oliver. Bueno, pues, nada, vamos ya finalizando. Muchísimas gracias, Sensi, por este ratito que has echado con nosotros. Hay que decir a nuestros oyentes que hemos fichado a Sensi para el programa. Lo único que, como su caché es el que es, no podemos pagarle todas las semanas. Así no, que, no bueno, puede, no puede. Hemos roto. No está pagado. Hemos roto la hucha y nos da para dos veces al mes, una vez al mes, y bueno, pues eso es lo que vamos a poder disfrutarla. Así que nada, Sensi, no me despido de ti porque nos vamos a volver a encontrar en breve. Sí, nos vemos en nada. Así que nada, escucharé, pues... aunque no participe. Aunque no me gusta el programa, ¿qué vas a decir? Porque siempre dejáis los finales abiertos al final del programa. Me pone muy nerviosa. Bueno, pues muchas gracias, Sensi, por haber estado aquí. Bueno, nada, un placer, chicos. En breve tiempo, en breve. Sí, en breve nos vemos. Chao. Chao. Un abrazo. Adiós. Bueno, y bienvenidos a una nueva sección de Craqueta Final, que hemos titulado Acordes y Desacuerdos, en la que cada uno de nosotros va a elegir todas las semanas un tema cinematográfico, musical, y vamos a comentarlo. Así que nada, esta semana le toca a David Castañeda, así que David... Pues sí, tengo el honor de inaugurar esta sección, muchas gracias compañeros, y para este gran momento he elegido una composición de Bernard Herrmann, la composición para la escena inicial del Cabo del Terror, película dirigida por Lee Thompson en 1962. Y cuando suena este tema, vemos los títulos de crédito que se superponen al terrible andar de Robert Mitchum. Esa sucesión de notas tocadas con vientos. Fa, do, si, fa. Fa, do, si, fa. Nos anticipa el terror de la manera más sublime, a mi entender, que jamás haya hecho en la historia del cine. Bernard Herrmann, que probablemente por lo que más se ha recordado sea por sus colaboraciones con Hitchcock, trabajó con algunos de los cineastas más grandes de todos los tiempos, como Orson Welles en el Ciudadano Kane, o con Truffaut en Fahrenheit 451. Y el 23 de diciembre de 1975, por la tarde, acabó de grabar la música para Taxi Driver, se fue al hotel y se murió en la camita. Años después, la canción que hoy vamos a poner, es del Cabo del Terror, y Scorsese hizo un remake de esa película y encargó a Elmer Bernstein que hiciese una adaptación de este tema, que yo creo que sin más podemos... visto para sentencia. Esta semana en Visto para Sentencia vamos a hablar de la película Pelham 123 del año 1974, dirigida por Joseph Sargent y protagonizada por Walter Matthau, Robert Shaw, Martin Balsam, Héctor Elizondo, bueno, y muchísimos más actores, y todos de muchísima calidad. Es increíble la interpretación de esta película. Y bueno, pues vamos a comentar un poco por encima antes de pasar a la zona libre de spoilers. O bueno, más que zona libre de spoilers, zona repleta de spoilers. Minas de spoilers. David, cuéntanos. ¿Cómo? Cuéntanos. ¿Quién? ¿Tú? ¿Qué tal? Ah, vale, yo no, es que no me había enterado. ¿Tú te llamas David? Sí, sí, pero no... A veces sí, a veces no. Cuidado. Depende de para qué. Depende de para qué se llama David. Borondón, llámame Borondón. Pues a mí me ha gustado. Yo creo que es un buen artefacto de entretenimiento que tiene que combina acción y comedia con buen pulso, para mi gusto. A mí me ha gustado. Habrá cosas, luego alguna cosa diré que no me ha gustado o sí, pero en general me la ha entretenido. ¿Fui Miguel? Pues un poco en la línea de David. Un thriller bien hecho, bien construido, bien contado, que te mantiene en tensión durante toda la película. Y bueno, yo no he visto la versión moderna de Tony Scott, así que no puedo comparar. Pero sí me da la sensación de que es una peli del año 75 que igual, pues, una adaptación a los tiempos de hoy, pues no le viene mal tampoco. Siempre respetando la versión original, digamos. Pues dicen que es terrible, la de Tony Scott. No. Que no hay por dónde cogerla. Que no la he visto. Explotan coches por segundo. Ahí no muere uno por segundo, ahí explotan coches por segundo. Bueno, minuto, que estuviera John Travolta ya es una pista, ¿no? ¿Quién está? Denzel Washington. ¿Verdad? Denzel Washington ya últimamente lo meten siempre como para darle categoría a la película, sí. Porque la película es mala en sí. Y el problema es que eso ya le está empezando a afectar a la imagen de Denzel Washington, porque yo ya veo una película de Denzel Washington actual y no la veo. No sé si sabéis que no. Lo de que su hijo es el chico de Tenet. Sí. No sabía. Pues el hijo de Denzel Washington es el protagonista de Tenet. Madre mía, qué nepotismo, en Estados Unidos. Bueno. Ángel. Bien, muy de acuerdo, un thriller bien ejecutado. A mí me gusta mucho el thriller, es mi género favorito, yo creo. Y este pues me ha gustado. A mí, la verdad es que sí que me ha gustado. No recuerdo nada que no me haya gustado, pero sí, cosas que me han gustado, así que mola. Lo recomiendo. Claro. Algo como, ¿os acordáis en los 90 cuando ibas al videoclub que había Joaquín Prat? Se decía, se la recomiendo. Pues lo mismo. Sí, esto, los más jóvenes, Joaquín, no sabéis de qué estoy hablando. Joaquín Prat, ¿era? Joaquín Prat. Joaquín Prat iba, grababa, te la recomiendo, y eso se lo podrían poner a cualquier cosa, claro. No sé, pago, bueno, era, yo me acordaba que era una imagen suya, una foto en la carátula de la... la película, y salía señalando, rollo tío Sam, decía, se la recomiendo. Esta peli tienes que ver, decía Joaquín Prat. Exactamente. Sí, sí. ¿Qué años? Joder, pues a mí me han puesto un poco triste vuestras tibias opiniones, la verdad. Yo, o sea, me ha parecido un peliculón. Sí, pero está de acuerdo, No, a ver, que a mí no me ha dado la sensación de que te haya parecido un peliculón. Ni a Miguel tampoco. Y a Ángel, bueno. Yo es que hoy estoy un poco en general así de esto, pero me ha gustado mucho la película. Sí. Pero bueno, yo es que mira, puede ser otro caso pues, llamado Wanda, que no me lo tanto y luego nos pareció una maravilla. Sí, así no, que no, pero esperaba, a mí me ha gustado más, me ha entretenido más, incluso me he reído más que a lo mejor que con un pelo. ¿Te has reído más que con un pelo llamado Wanda con esto? Sí, sí. Bueno, quiero decir que está Jerry Stiller, que ya ahí ya, o sea, Walter Matthau, Jerry Stiller, que es el padre de Ben Stiller y que le conocemos por Seinfeld. Y es que solo de verle el gesto yo no puedo parar de reírme, es su forma de hablar. Sí, es que hacer un papel serio como el que ha estado haciendo ahora en esta película es como, ¿os acordáis de Santiago Segura que hizo una serie en plan serio? Aunque suene raro esto que he dicho. Santiago Segura, eso sí. Sí, participó en una serie que hacía de... era policíaca y era un papel serio y costaba tomárselo en serio. A mí me costó porque yo veía Torrente ahí, tío, todo el rato intentando hacer una cosa seria. Pues Jerry Stiller, sí, yo también me he pasado un poco lo mismo. Pero yo creo que está buscado ahora sí en la película que haga un poco de gracia, como Walter Matthau también tiene sus... Sí, yo creo que sí. Y en cualquier momento iba a salir Josh Constanza por ahí buscando a su padre para llevar el bocadillo. Su padre. Es que es una fuerza de la naturaleza, Jerry Stiller. Sí. Es imposible ya separarlo de ese personaje. Pobre, se murió hace un año, sí, algo menos, yo creo. Pobre Jerry Stiller. En gloria, sí. Sí, se merece. A mí la película me ha parecido que es buena. Bueno, y para empezar, en la dirección, me parece que la tensión está toda la película, sí. No hay ningún momento que decaiga. El guión me ha parecido maestro. El guión me ha encantado. Sí, está muy bien cerradito, sí. Está muy bien escrito, muy bien pensado todo. Sobre el guión tengo yo una fallita, pero hasta que no demos la alarma de spoilers, no puedo decir. Sí, yo tengo aquí unas cuantas también, pero... Pero bueno, pero... Pero está muy bien, muy bien. Pero está bien. Y luego la interpretación, están todos espectaculares. Lo que hablábamos de Walter Matthau y Robert Shaw, que es... Robert Shaw, que ya es un gran experto en grandes cabrones, ¿no? Porque ya hizo del Donegan en El Golpe, luego hizo del capitán este en Tiburón. Sí. Esta. Sí, sí. Bueno, y muchas más películas, claro, tiene una extensa carrera, Robert Shaw. Y luego está el terrorista psicópata, que es Héctor Elizondo, lo recordaréis de Pretty Woman. Y bueno, cosas que queráis contar de la película, Castañeda. Vamos a empezar ya en la zona cargada de spoilers. Ah, bueno, yo, joder, a lo mejor no es justo que empiece diciendo lo que me parecía un poco que era una trampita, pero es una trampita que en realidad yo la perdono. La trampita es el final. El final es la trampita, ¿qué decirte? Una trampita es muy previsible. El tema tos. O el tema estornudo, perdón, no es el tema estornudo. Yo ya me acuerdo de hacer. Ahora, o sea, yo sabía que iba a estornudar. Lo que pasa es que hace el estornudo. Pero está muy bien, pero está. Está muy bien hilado, está muy bien hilado, pero pues, es muy previsible. Yo personalmente no me acordaba del estornudo, ¿eh? Yo, mira que cuando estornudaba estando en el tren decía, esto va a repercutir en algo, pero cuando en la última secuencia yo no me acordaba de eso y me hizo gracia. Me moló. Al final te acabas olvidando, ¿eh? Sí. Te acuerdas al final cuando lo haces. Yo no me olvidé. Porque te fijas en el fajo de billete que tiene debajo de la cama, te desvía la atención hacia allí y el estornudo ya no te acuerdas. Yo creo que es que. Me encanta la película. Sí, sí, yo sí me fijé en que se tira los fajos de billetes, pero no abre ningún fajo, porque seguro que los de producción dijeron, sí, hombre, vamos a estar aquí recogiendo todos los billetes cada escena, anda, tírate los fajos directamente y déjate de tontunas. Sí, sí, sí. No, digo que lo del estornudo, yo sí que me acordaba, lo que pasa es que pasa el estornudo y abre la puerta a Walter Matthau y pone una cara de, vale, es, sí. Esto se veía venir, pero ¿a qué funciona? Era la cara de Walter Matthau, entonces se lo perdono todo. Sí, claro. Qué bueno, sí, sí. El gesto de Walter Matthau es, sin decir nada, dice, vale, ya está. Y eso que está haciendo un papel serio, en ningún momento, o sea, él no hace una comedia como en otras ocasiones, ¿sabes? Muy física, bueno, nada. Empieza un poco con comedia con el tema japoneses. Eso sí, pero es muy serio, quiero decir. Empieza porque le está diciendo a los japoneses es inútil y no sé qué. Es una película que tiene, a mí me parece una gran comedia. Claro, es que yo le he visto muchas cosas de comedia a la película. El alcalde es un personaje de comedia absoluto. Todo lo que tiene que ver con el alcalde es de comedia. Sí. Me gusta cuando está ahí en el despacho. El alcalde es un personajazo, es que tiene personajes por todos lados. Está ahí el alcalde tiene un spin-off, ¿eh? Sí. Con todos ahí en el despacho y tal, y al final la única que hace caso es a la chica que tiene detrás. Y le dice, tendrías que hacer esto. Y dice, venga, vamos a hacer esto. Y dice, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Y dice ella, eres un auténtico Fiorero La Guardia. Y Fiorero La Guardia era un alcalde neoyorquino que estuvo entre los años 35 y 45. Estuvo como 10 años de alcalde neoyorquino, que es uno de los alcaldes neoyorquinos más queridos de la ciudad. De hecho, tiene el nombre de algún aeropuerto, se llama el aeropuerto de La Guardia. Sí, el aeropuerto de La Guardia. Claro. Sí. Luego, el compañero de Matthau también es. Ese es Jerry Stiller, ese es el padre de Ben Stiller. Uh-huh. Y eso es uno de los motivos por los que ya me... Claro, es que ya a mí ese hombre me hace gracia siempre. Sí, cuando está ahí organizando un poco la movida, está con una llamada telefónica y dice, pero que no tienen autobuses, y dice, pues que secuestren uno. Es que tiene muchos puntos de comedia por todos lados. Incluso hombre, dentro del... Sí. Hay una señora en el vagón que no se entera de nada. Sí, que está dormida, sí. Y se tira dormida todo el secuestro. Bueno, dormida de la borrachera que lleva, porque vemos que se le cae una botellita de whisky. Y se levanta y dice, bueno, hemos llegado ya a mi parada. A mí me hace gracia incluso el secuestrado respondón que les pregunta cuánto dinero van a pagar por nosotros. Todo el mundo quiere saber cuánto están dispuestos a pagar por él. Sí, sí. Luego, por ejemplo, el ayudante del jefe, Tony Roberts, que ha trabajado mucho con Woody Allen en sus primeras películas, sí, en Annie Hall. El alcalde, sí. Cuando consigue que vaya a pagar el dinero, dice, venga, le dice a otro ayudante, dice, vamos al banco. Y dice, pero con el banco hablo yo, no tú, que te vas a tirar 3 horas negociando los intereses. Sí. Es que es una detrás de otra, ¿eh? Sí, hay mucho gas, ¿eh? Hay un momento en el que... También, por ejemplo, el policía negro que está ahí debajo, al lado del tren, escondido, cuando empieza a disparar y al disparar... Con el tema de los clichés de los 70 también juega la película bastante. En el tema, digamos, incluso toca un poco el tema feminismo y el tema racismo. Porque hace mucho... Las dos veces por Walter Matthau, por boca de Walter Matthau. Dice, ¿qué va a hacer un policía ahí solo? Es un suicidio, y hay más si es una mujer. Que suena un poco a chusco, pero yo creo que está tirado de alguna manera para llamar la atención. Y bien, porque luego, sí. Eso no, si se quedase ahí. Pero luego, cuando encuentra al jefe de policía, al comisario jefe, que es negro, le ve y dice: no esperaba que fuese tan alto. Sí, al también principio ahí como... Al principio de la película, este encargado general, que está renegando porque dice, no puedo hablar con libertad porque me han puesto una mujer aquí a trabajar. Y se está quejando constantemente de que hay una... Y está la mujer ahí trabajando, la pobrecilla, sin decir ni una palabra. ¿Cómo voy a trabajar sin decir tacos? Dice el tío. ¿Cómo, qué maravilloso ese? ¿Cómo voy a solucionar todo esto sin decir tacos? Voy a comentar una cosa que me hizo gracia, porque veo que la parte técnica la estáis resolviendo vosotros muy bien. Y me hizo gracia un momento en el que Walter Matthau discute con otro de la oficina que no quiere pagar el rescate y cosas así, y le coge ahí de las solapas y le dice, me cago, y dice no sé cuántas cosas, y lo tira al suelo y se cae, y yo creo que se cae accidentalmente porque Walter Matthau pone su mano ahí como intentando cogerle el brazo un poquillo, como diciendo, hostia mierda, me pasa un poco, y me hizo gracia, y la peli es una comedia encubierta, tiene pinta, que es verdad eso, sí, es un poco... Es que es lo que decís. Otro momento muy bueno es cuando va diciendo Walter Matthau, va hablando con diferentes y dice, se está moviendo. ¿Y el qué? ¿Qué va a ser? ¿El tren? Y 4 personas distintas tienen la misma conversación ahí. Y todo el mundo preguntándole. Sí, sí, además es un momento hilarante, que están todo el rato diciendo, it's moving. Dice, who's moving? It's moving, who's moving? Es absurdo. Sí, sí. ¿Cuántos metros hay secuestrados hoy en Nueva York? Pues coño, sí. El Pelham está moviéndose. Y es constante. A mí me gusta incluso que utilizan también el humor como para contar cosas de los personajes. Es como el caso del alcalde cuando dice este, dice, debería usted ir y presentarse, cuando dice Tony Roberts, porque es usted el alcalde y tiene que estar ahí. Dice, si los secuestradores me matan. Y dice, no tiene ningún motivo, le dice Tony Roberts. Y dice, ¿qué pasa, que no son de por aquí? De broma, ¿sabes? Como reconociendo su mala gestión, ¿sabes? Y bueno, como muy, muy neoyorquino. Yo creo que los neoyorquinos son así como muy de ese palo de cínicos a la hora de hablar ahí. Tiene ese rollo. Le dice el otro, vístete tú y yo haré los chistes. Eso también es verdad. Por cierto, que ya sabemos de dónde cogió las cositas Quentin Tarantino, ¿no? Exactamente, en Reservoir Dogs. Sí. Yo tenía entendido que sí, que había cogido de otra película, pero no sabía que era esta. ¿Pero qué es lo que ha cogido? Los nombres, señor verde, señor azul. Que luego también me gusta, a colación de lo del alcalde, me gusta lo de que están los polis ahí reunidos y de repente empiezan a buchear y dice, el alcalde ya ha llegado, ¿sabes? Sin mirar siquiera. Sí, sí. Es el alcalde. Nada más escuchar los abucheos. Y luego errores que veo. Por ejemplo, el error que he visto más grande es el de que los que querían y tal, y se lo empiezan a meter en el abrigo, no hayan llevado ni una mochila. se lo meten de la manera más incómoda y dentro del abrigo, dentro de la camisa. Queda una mochila así fuera, que no había mochilas en los años 70. Sí. Y bueno, y eso de que, joder, se escapen, paren ahí en un este, se escapen por un sitio teniendo a toda la ciudad, es ahí justo, a lo mejor es un poco demasiado, pero bueno, se perdona, ¿eh? Porque la película, como te lleva, ese tipo de cosas te las perdonas. Yo, cosas un poco ya pasadas de rosca, que cuando empieza el vagón a coger velocidad, es la madre de los niños, la que tiene a los dos niños cogidos, agarrados, es la que dice, nos vamos a matar, vamos a morir. Y el señor, que como buen señor mayor es cabezón como él solo, dice, hay una luz verde, va a haber una luz roja, que yo llevo años en el metro y aquí va a haber una luz roja. Y todos ahí medio muertos y el tío sentado ahí, que sí, que va a haber una luz roja. Tiene que haberla. Y la hay, hace que la haya al final, ¿eh? Muy buena la música también, ¿no? De David Shire, he mirado. Por cierto, que he mirado. David Shire, sí. Muy buena, mirado, jazzística. Sí, está bastante guay. He mirado de David Shire esta historia que no sabía yo, de que estaba contratado para hacer el Apocalypse Now. Que quería hacer Coppola toda la música con sintetizadores, pero como la producción se alargó y toda la historia, él cogió algún. Porque ya hizo la conversación con Coppola, David Shire. Shire es, recordemos que es cuñado de Coppola. Es cuñado. Está casado con su hermana, que tiene el nombre de actriz Talia Shire. O sea, esa es hermana de Coppola. Sí, y llevan casados la tira de años, vamos, desde que hizo El Padrino o antes, claro. Pues cuenta la leyenda que como se metió en otros proyectos, se cabreó Coppola y le mandó a tomar por saco. Ya no volvió a un pequeño. Nos vamos a un pequeño desvío del tema. ¿Habéis visto que van a hacer una nueva versión del Padrino 3? Con un nuevo principio, un nuevo final. Sí, lo he visto. Es muy loco, ¿no? Esto, la nueva versión de Padrino 3. Sí, es un nuevo montaje, una restauración nueva. De hecho, ya ha aprovechado Coppola para remontar algunas cosas de la película. Vale. Que pensé que iba a ser que iban a grabar otra vez. Porque a mí, a diferencia de la gran mayoría de personas, El Padrino 3 me parece un peliculón. Me parece una obra maestra, como las otras dos. Es diferente, no es lo mismo, la 1 y la 2 que la 3. Pero me encanta igualmente. Sí, entonces tengo muchas ganas de ver esta película, que no sé si se estrenará aquí en España también en cines o no. Estaremos atentos. Todo el mundo achaca que no le gusta el Padrino 3 por Sofía Coppola. Eso es una estupidez como una catedral. Un día, si queréis, lo hablamos tranquilamente, pero es una estupidez. Eso para un día de debate. Sí. Exactamente. Pues vamos a ir finalizando y diciendo la secuencia favorita, Ángel. Yo me quedo con el final de la película, así que me parece magistral la clase magistral de interpretación que hace Walter Matthau con esa mirada que echa cuando escucha el estornudo. De verdad que me parece un colofón a la película. Sí. Brutal. Sí, qué final, ¿eh? Brutal, me parece. Podía haber salido cualquier otra cosa, la cara del ladrón ahí poniendo. No, es esa. Esa puerta que se abre y Walter Matthau mirando. Yo me imagino siendo el director y diciendo, si tengo esas caras de Walter Matthau, cierro la película con eso, seguro, joder. Claro. Sí, exactamente. Sí, qué grande Walter Matthau. Muy grande. Vale, Foncho. Bueno, a mí me la ha quitado Ángel. Me iba a quedar con... A todos. Pero me voy a quedar con el principio. Porque la película empieza y empieza ya. Es decir, no hay prólogo, ni un poquito de descansito, ni tal. ¡Pum! Empieza la gente a entrar en el metro, entra uno por aquí, otro por allá. Se van colocando, tal vez. Y en cuanto te quieres dar cuenta, el vagón ya está secuestrado. Está secuestrado y no se ha enterado ni Dios. O sea que creo que es un inicio perfecto para ponerte en situación. Bueno, en lo que dura la visita de los japoneses, ¿eh? Sí. Bueno, claro, lo tenemos en paralelo, esos japoneses que están ahí. Están ahí para que se rían de ellos, básicamente. Es muy visual la película. Al principio me gustó mucho cómo va haciendo todos esos planos, esos movimientos de cámara para enseñarte los detallitos de lo que quiere que veas. Me gustó mucho también esa parte, muy, muy bien montada y planificada y todo eso. Los conductores... Bueno, explicando cómo funciona los mecanismos del metro, pues hay que mirar para allá y para allá, a ver si no hay ninguno tal. Cuando salga esta luz hay que arrancar, esto, lo otro. Y luego hablar entre ellos, pues yo quiero promocionar y tal. Y mientras está toda esta conversación, los secuestradores se están colocando para cometer el golpe. O sea, creo que La fechoría. Te ponen en situación desde el principio. Aquí no hay ni descansitos ni historias. Al turrón desde el principio. Muy bien. ¿David? Sí, yo más que una escena me quedo con los momentos de comedia desbordada, que para mí son siempre que interactúan Walter Matthau y Jerry Stiller, Walter Matthau y su compañero, digamos, y cuando sale el alcalde. Esos momentos que son de comedia casi absurda y gamberra casi, ¿no? También. Yo añadiría, y me quedaría con eso, también todos los momentos que aparece al Kaz Dolovich, que es el de la central. Sí. Al que matan. Sí, al que matan al principio. Que está, el que dice lo de... Ese es muy bueno también, que va como un convencimiento que sí, que está secuestrado. Como un cohete, va, ¿no? Como un cohete el tío. Es que... Me encanta ese personaje. Ese personaje y el que es su amigo, que luego se mojea, sí, mucho también. Sí, sí. Tiene momentos tremendos. Y luego una secuencia que me gusta mucho por un lado por su sencillez y porque tiene una frase que me encanta. Y por otro lado me parece la peor, la mejor y la peor a la vez. Porque no entiendo muy bien. Me parece como, claro, en aquella época, y además es de agradecer que el personaje muera rápidamente. Pero y no se tiren 8 horas de persecuciones. Pero esa forma de morir electrocutándose, porque se suicida, ¿no? Sí. Pero ¿y cómo se electrocuta? A mí no me ha quedado claro. Lo dicen antes cuando les sacan a la gente. Cuidado con el tercer rail. Lo van anunciando en la película antes. Hay que concedérselo, porque claro. Porque una bota de goma o una bota normal no da corriente. Y seguramente si te da corriente no te caes al suelo, te quedas ahí chamuscado hasta que alguien te separe con un palo. Pero bueno. Pero lo que me extraña es que con la personalidad que tiene el personaje Robert Shaw, el señor azul, que no haya peleado más, quiero decir, que se dé por vencido tan rápido. Es algo que me ha chocado mucho precisamente por eso. Porque bueno, es un tipo que ha estado en sí, pero, de mercenario, sí, en guerras. También él tiene una dignidad y no quiere que se caiga, eso es lo que demuestra, y él no quiere estar en la cárcel. Llevaban ya 1 hora y media de película, ha dicho, bueno, pues venga, vamos a ir acabando, que tenemos que hacerlo del estornudo, venga. Molaría que lo hubiera verbalizado en un diálogo la película, ¿no? Y decía, bueno, yo en verdad iba a enrollarme más, pero llevamos por la página número 95 del guión y esto hay que mirarlo, así que me voy a suicidar. No, pero que dice en este estado no hay pena de muerte, ¿verdad? O hay pena de muerte. Dicen que no, entonces por eso suicida. Si hubiese pena de muerte, pues que me maten, pero a la cárcel no. Claro. Y me gusta ahí la frase que hice un poco antes, cuando ya llega Walter Matthau y le dice Robert Shaw, le dice, no querrá un millón de dólares. Y le dice Walter Matthau, no, gracias, mi contable me ha dicho que ya he aceptado suficiente para ese trimestre fiscal. Sí. Ya me hizo honor. Humorcito. Muy bien. Pues nos quedamos con muy buenas sensaciones de la película, sí, a mí me ha encantado, así que la recomendamos abiertamente, está en Filming. Qué novedad. Pero la del 75, a ver si os vais a confundir y vais 74. A ver la del 74. Vais a ver la del hermanísimo, bueno. Que bueno, que yo no la he visto, igual está bien, ¿eh? No creo, pero... No, yo creo que por lo que he leído... Bueno, ya salió otra semana más de Claqueta Final, en la que nos ha encantado pasar este rato con vosotros. Nos despedimos desde aquí, Jorge Dantar, despide David Castañeda. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hasta la semana que viene.